Bienvenidos al podcast del Grupo DIRCOM. Nuestro principal objetivo es la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación por parte de expertos latinos. Entrevistas, comentarios, reflexiones y todo lo necesario para el profesional de la comunicación. Podcast del Grupo DIRCOM con Juanjo Larrea. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Juanjo Larrea y con el placer, el gusto, el orgullo de hacer este podcast DIRCOM, que ya tiene unos años y que apunta siempre al compartir la comunicación, el conocimiento en materia de comunicación en Latinoamérica y por expertos latinos. Pero esta vez, más que entrevistar a alguien que enseguida voy a darle paso, es dar una muy buena noticia. Tengo en línea y le doy la bienvenida aquí en Argentina en este momento, son las 11:20 de la noche, allí en Bogotá seguramente las 9:20, y a quien tengo del otro lado, gracias a la tecnología, a la gratuidad de un sistema que se llama Skype, es a un colega, a un amigo. Estoy hablando de Luis Fernando Martín Pinzón. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juanjo. Muy contento, volví te digo, de escucharte. Qué bueno ser invitado nuevamente por la revista, por Grupo DIRCOM, y como tú decías, finalmente que estemos escuchándonos y sentirnos tan cerca. Un abrazo desde Bogotá. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Una muy buena noticia vamos a dar y van a tener los profesionales de la comunicación en Colombia. Y esto tiene que ver con el desembarco de revista DIRCOM allá. ¿Y por qué estás vos en línea? Le cuento a nuestros colegas que nos están escuchando en este momento que Luis Fernando Martín Pinzón es, a partir de este momento, el nuevo director de revista DIRCOM en Colombia, y en él recae la responsabilidad de la distribución, el darle cada vez más valor agregado a este producto. Luis Fernando, sos uno de los elegidos para este producto allá. Sos uno de los que ha dicho, yo quiero ayudar y colaborar en esta gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación. Yo estoy muy agradecido por lo que vos vas a hacer allá, y no tengo dudas que vas a hacer un excelente trabajo. ¿Cuáles son tus ideas, tus visiones, tus pensamientos, tus reacciones? Nada, Juanjo, yo creo que finalmente estábamos en mora. Un país como Colombia, hablo no solamente por mi capital Bogotá, sino en general por las diferentes ciudades y departamentos de mi país. Estábamos en mora en Colombia de tener un producto como lo es Revista DIRCOM, como finalmente es tener ese conocimiento de los expertos latinos para latinos, como finalmente lo has dicho siempre. Y creo que finalmente es el momento para que llegue ya a nuestro país. Estábamos quizás esperando un producto tan interesante, quienes hemos tenido la oportunidad de leer la revista, de conocer sus excelentes artículos, de poder leer y conocer expectativas, pero sobre todo un poco la visión de los diferentes expertos latinoamericanos y personas que colaboran con la organización. Así que expectativas todas, empezar a distribuirlo a nivel nacional. He hablado ya con varios colegas y con varias universidades aquí, con Academia, que realmente está súper interesado y emocionado por el tema de la llegada a Colombia, y completamente seguro que vamos a sumar, vamos a hacer verdadera sinergia, que vamos a seguir visualizando los excelentes profesionales que tenemos en nuestro país. En varios congresos, incluso en los que yo he coincidido contigo, Juanjo, y con otros profesionales, varios congresos en Latinoamérica, siempre te lo he dicho, hay muchos profesionales en mi país excelentes, muy buenos. Qué interesante que a través de esta revista, y qué interesante que a través del producto que traemos, se visualicen más, participen más, se logren hacer efectivamente verdaderos trabajos en equipo, y por supuesto seguir trabajando para el crecimiento de la comunicación en Latinoamérica y por supuesto en Colombia. Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación. Todos están invitados a que escriban a colombia@revistadircom.com. Allí finalmente no solamente voy a estar respondiendo cada uno de esos correos, sino finalmente concretando aquellas cosas que la gente quiere saber. El tema de la revista para nuestro país, al igual que ha sido la filosofía misma de la revista, es la participación. Así que va a ser bien interesante el recibir artículos, el dar líneas para que las personas puedan efectivamente mostrar sus productos, el abrir estos espacios y estas líneas para que las personas finalmente puedan mostrar, pero sobre todo disentir sobre un aspecto bien interesante como es la comunicación. Estamos trabajando, Juan José, muy fuerte acá desde Bogotá especialmente, para que esto finalmente llegue a cada uno de los rincones de mi país. Tú sabes que son bastante los departamentos que tenemos, somos más de 45 millones de compatriotas que estamos en el territorio colombiano, excelentes profesionales, más de 50 facultades a nivel nacional en comunicación. Creo que finalmente la participación va a ser bien interesante y estamos trabajando para coordinar esas líneas de comunicación directa. Por ahora les haría la invitación a que escriban a este correo colombia@revistadircom.com, que directamente se comuniquen conmigo y que vamos a estar coordinando seguro acciones muy, muy interesantes para el crecimiento de la revista, pero sobre todo para la comunicación dentro de nuestro país y obviamente a nivel latinoamericano. Luis Fernando Martín Pinzón va a dirigir Revista DIRCOM en Colombia. ¿Revista DIRCOM va a estar impresa, se va a imprimir directamente en aquella nación? El contenido va a ser el mismo, ¿verdad? El mismo contenido que se va a leer en Argentina. Sí, claro, la idea es mantener esa misma línea editorial, los mismos artículos. Se abre la oportunidad para que finalmente más personas, más profesionales se den a conocer y que se puedan incluir quizás un par de artículos más de profesionales, obviamente colombianos. Es importante saber que la persona que esté leyendo Revista DIRCOM en Buenos Aires, por ejemplo, o en Rosario, o en Córdoba, en La Plata o en Mar del Plata, en cualquier lugar de Argentina, es el mismo contenido que van a encontrar en Bogotá. Yo quiero resaltar mucho el esfuerzo, decirle a nuestros colegas, amigos, a nuestros pares en Latinoamérica, también decírselo al mundo académico, al empresarial, al corporativo, al institucional, que vas a hacer un esfuerzo grande, que te estás responsabilizando de un instrumento que allí tiene un costo, el costo de hacerlo, el costo de imprimirlo, el costo de distribuirlo, y eso, cuando digo tiene un costo, es dinero. Entonces, le pido a todo el pueblo colombiano que esté dentro de esta materia nuestra de la comunicación y que no esté, pero que entienda la importancia de la misma, que apoye a Luis Fernando Martín Pinzón, porque está colaborando y se está haciendo responsable de un emprendimiento que va a tener su trayectoria y que seguramente va a dar frutos para los profesionales de la comunicación de Colombia y para la marca País Colombia en general. Te agradezco, Luis Fernando, por esto que vas a llevar adelante junto con nosotros. Bienvenido a la familia del Grupo DIRCOM. Y no tengo dudas que este es el inicio de un largo camino que vamos a recorrer y de las muchas acciones que vamos a generar en conjunto. Un abrazo también, Juanjo. Tú sabes el aprecio que tengo, no solamente, como tú decías al principio, por el Negro Larrea, que lo quiero y lo aprecio mucho, a tu familia, sino a DIRCOM, a la revista y a lo que siempre considerabas mi verdadera familia. Muy contento de estar en Grupo DIRCOM, muy contento de ser el director de Revista DIRCOM Colombia. Muy amable y muchas gracias, Juanjo, por esas palabras. Era Luis Fernando Martín Pinzón, nuevo director de Revista DIRCOM en Colombia y a quien debemos apoyar y ayudar porque lo que va a hacer va a tener su valor y su fruto en el futuro. Señores, muchas gracias. Nos estamos escuchando nuevamente aquí, como siempre, en el podcast DIRCOM. Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el podcast del Grupo DIRCOM. Hasta la próxima.